generalmente los argumentos coincidan con César. Pero pues, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Creo que este punto ya era lo que estaba revisando, o que revisaron esta vez con este señor de allá de Santa Fe, ¿cómo se llama? Pero fue su nombre. Ajá. Bueno. Ah, con Jaime. No, yo lo relacionado con los módulos allá de Santos por Cobar, okay. Pero no me acuerdo su nombre, okay. Que era finalmente, ya esto es después de la aplicación, cuando corre su concurrente cuentas por cobrar. Uh-huh. Al final, esto, porque yo entiendo que esto sería ya para la conciliación, para el efecto de la conciliación. Esas son las reglas ya para la conciliación. Esto, digamos, yo entendería que esto ya se da por default. Uh-huh. O sea, ya es el caso especial, sí, es el caso perfecto. Sí, porque mira, por ejemplo, aquí, sí, exacto. Por ejemplo, este Carlos, yo cuando lo partí, cuando bajé el estado de cuenta o cuando lo aplicaron, cuando corrieron el concurrente en automático consiguió, ya inclusive ya no tiene saldo. Uh-huh. La referencia, esto que está en color azul, es lo que bajamos del estado de cuenta. En el Excel de Discover. Esto que está en verde, pues yo se las, nosotros se las agregamos. Como estaba otra vez, obviamente aquí, en este caso, se cumplió que el folio que aplicó cuentas por cobrar el correcto, de acuerdo a la aplicación que al 12 de cliente, ¿sí? Uh-huh. Obviamente es el número de voucher. Estos que están en color B, verde, más claro, es el crédito, pero también baja del estado de cuenta, al final ese dato también baja del estado de cuenta. ¿Vale? ¿Viene en el mismo Excel de Discovery? Sí, en ese mismo Discovery. Nada más le cambiaste el color. Ah, sí, le cambio el color para identificar. Sí, perfecto. El cargo crédito. Y obviamente, este de aquí viene como débito en el estado de cuenta. Y este viene como crédito. Uh-huh. Y obviamente no son las columnas íntegras, ¿no? O sea, son una parte de. Uh-huh. Que utilizo todas. Y es el caso que te decía. O sea, cuando ellos corren su concurrente, empieza a conciliar, ¿no? Y este, pues yo, a mí cuando ya me cae, cuando yo genero ese estado de cuenta, ya el cargo y el crédito ya lo veo conciliado. Uh-huh. Ok. Entonces digo, si eso para mí no aplicaría, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, aquí en la segunda regla, que es, aquí dice, cuando las referencias no sean iguales, pero los argumentos uno y otro sean iguales, corregir, o sea, que estos no son iguales. ¿Sale? Ajá, que para ti me dijiste que referencia, la referencia 1 y 2 me habías dicho que era, por ejemplo, la referencia es una nota de cargo, ¿no? Uh-huh. Ahora llamamos referencia. Uh-huh. Aquí te dice que es la referencia de crédito, es la que ingresan con la captura que vimos aquí. Okay. ¿Sale? El lote y el documento físico. Por eso, referencia, nota de crédito. Uh-huh. Documento, referencia, voucher, es la referencia que publica el cliente, que debe de ser la misma. Okay. ¿Sí? Y la que aplica por cobrar. Entonces aquí nos dice que las referencias no sean, cuando las referencias, estas dos no sean iguales. Más sin embargo, esto sí, corregir. Que es este caso. Por ejemplo, este es el cargo, ¿vale? Uh-huh. Esta es la información del cargo. Sí. Aquí nos dice que esto es lo que aplicaron, nosotros lo validamos, es el mismo, ¿vale? Sí. El argumento. Sí, ajá, sí, de la este. Ah, no. Es que lo que te comentaba, uh-huh. Te comentaba la otra vez, que por ejemplo hay algunas cuentas, uh-huh, que tienen portal, entonces lo que hacemos es. O sea, es parte de la corrección. Al fin y al cabo hacemos esa labor. Sí. Nosotros revisamos el. Hoy se aplican, entonces por cobrar aplica la información o lo suben al sistema. ¿Vale? Por algún motivo, ellos resulta que a nosotros revisar o hacer el comparativo del glosser de la publicación que hace el cliente contra lo que ellos aplican, hay una diferencia en el cargo. ¿Vale? Puede ser que está por número, por varios números, o tiene un carácter de más o de menos. Obviamente por ahí, por ese lado tenemos que tomarlo en cuenta precisamente para poder considerar contra el crédito. Porque a lo mejor el crédito va a ser la correcta, pero como está incorrecta la del voucher, pues nunca va a conciliar. Claro. ¿Sí? ¿Eso me explicó? Sí. Entonces, por eso, pero al final aquí no está planteada, porque aquí lo que dice que es la referencia, que es esta, pero contra mi crédito. Más sin embargo no es esta contra el voucher. ¿No? ¿Sí? O el disfrute de crédito. Okay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas distintas. Esa como que es una... ¿Cómo decirlo? Es una validación nuestra. antes ya de hacerlo por cargo contra crédito, antes de hacer esto contra él. ¿Sí? Ok, entonces referencia, hay referencia, nota de crédito, ¿en cuál de tus columnas es? ¿Esta? Ajá. Ah, ok. Bueno, en este caso, la del crédito, no, o sea, no traigo la del crédito, pero aquí es a lo que voy. En este caso es una corrección, porque obviamente ahí se cumple esa regla que no corresponde el cargo, ¿sale? Uh-huh. ¿El crédito? Perdón, no, el cargo. ¿El cargo? Sí, mira, porque aquí dice que las dos primeras no se parecen, no son iguales, pero sin embargo se cumple la del cliente, transaccional y monto. Es a lo que voy. Aquí, en mi cargo, el transaccional es el 127, ¿sale? Ok. En mi crédito es el 127, que cumple lo del cliente, lo del transaccional. Uh-huh. ¿No? Sí. El cliente pues es el mismo, obviamente. En este caso es Ambon. O sea, digo, aquí no lo tengo, pero del crédito sí es el mismo transaccional. Pues, va de la mano. ¿Pasamos? Ok. ¿Va? Ahora, dice aquí, pero las referencias no son iguales. Ah, bueno, te dice que el monto es igual, ¿sale? En este caso es de 2261.25. Y el crédito pues por el mismo importe, ¿sale? Más sin embargo dice que la referencia es distinta. Entonces si ya te vas a la referencia, en el cargo, me dice que es el 14543144. ¿Sale? Ok. Entonces, lo pongo como correcto, ya lo validé para que sea correcto. ¿Sale? Y pongo como un cargo incorrecto, es que estas columnas, diferencia de la verde y de la azul, ya las columnas de otro color son las ingresamos para control de nosotros. Ok. Sí. No, esas azules son del estado de cuenta, pero referente a cargos, ¿sale? Estas de verde claro, de crédito. Ya todas las demás son columnas que nosotros ingresamos en este Excel para ser controlado, para hacer nuestra validación, para poder hacer ese empezar a, digamos que a relacionar las condicionantes que juegan para poder hacer una corrección, una compilación, claro. ¿Vale? No todas menos las que ellos hacen. Sí, o sea, esto te refieres a lo que bajamos del cover, ¿no? Sí, a las que te digo, estas azules y estas son las únicas que vienen de ahí. Todas las demás nosotros las metemos manuales. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente podemos tomar el dato, por ejemplo este dato lo tomamos del, por ejemplo, del voucher que nos publica el cliente. Esto es una clasificación que hacemos, es una resta que hacemos, ¿no? Por ejemplo, estas que están aquí de color morado es donde yo identifico cuál es el folio correcto y cuál incorrecto. Entonces, tú me preguntabas que dónde veo la referencia de crédito. Obviamente en el estado de cuenta la veo, pero yo aquí mi control no la traigo. O sea, para mí el estar así la veo en un momento de conciliar, cuando ya bajo los archivos tengo que trabajar con ellos. Pero en el momento de pegar la información ya no me es necesario. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo folio de cargo correcto y es el mismo al que ellos aplicaron, ¿sale? Uh-huh. Por default el que pone incorrecto corresponde al crédito. Claro. ¿Sí? Okay. Si fuera la inversa, se entendería que el correcto, el que tengo como correcto es el del crédito. Uh-huh. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces te digo, ahí es donde se cumplen los tres argumentos. A excepción de la referencia que está diferente, ¿sale? Y el importe. Uh-huh. Bueno, este es uno. Ah, bueno, y te decía que en este no siempre se cumple, pero ahorita sí, tenemos otro caso. Sí, no, ¿sale? Ahí ya lo tenemos. De acuerdo a lo que tenemos, ¿sale? Sí. Bueno, después el caso 3, dice cuando las referencias 1 y 2, solamente es la misma, es que tengan parecido y cumpla con las reglas de negocio. Los argumentos y que estos argumentos son iguales, como que estos se parecen, ¿no? Sí, se parecen, de hecho hasta ahí dice el argumento 1 y 2 se parezcan, la de nota de crédito y voucher. Ajá. Como que se parezcan, es hay porque al final eso es lo que iba. Aquí, uh-huh. si son diferentes, o sea, para mí si no son iguales, es lo mismo que no se parezcan. Exacto, ¿de acuerdo? Exacto, o sea, es lo mismo. Ajá. Y al final, es lo que yo te decía, mira, por ejemplo aquí. En este caso que estábamos revisando y que es igual al de abajo. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Aquí la diferencia es de un número, ¿no? Uh-huh. Por eso te lo puse aquí. Esta de plano no se parece y esta más o menos se parece. Más o menos, sí. ¿Sale? Ah, qué bien. Ahí a lo mejor la diferencia es en la que se parece. Uh-huh. yo podría decir, ah, bueno, pues sí, la ya la ya la cambio por default. ¿Por qué? Porque, pero haz de cuenta cómo hago esto para, o cómo me apoyo para poderlo cambiar, aun cuando tenga una cuenta. Yo tengo que revisar, yo me volteo a mi estado de cuenta general, de esa cuenta, en este caso es de Sandbox, y reviso. En este caso la que es, para mí es incorrecta hasta el momento, reviso que no me la voy a publicar el fin. Ah, pues es otro elemento que tengo otro elemento validado para poder hacer esa corrección. ¿Sí estamos de acuerdo? Que el cliente te lo haya publicado. Tú me vas a decir, ah, pero si es 9.30 y 9.38, no te lo pudo haber publicado. Lo que pasa es que si es el consecutivo, o sea, entra dentro del consecutivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Pero, estamos de acuerdo que en este caso el cliente publica cargos no nada más a nosotros, sino pues, obviamente a todos los proveedores que tiene. Entonces ese consecutivo, si no lo tiene, la razón de que no lo tenga, vaya, es porque probablemente se lo publicó o lo generó para otro proveedor. ¿Va? O sea, como que vas a encontrar la lógica y ya de acuerdo a eso, solicitas una corrección o tienes que solicitar el documento. Ok, ¿sí? Claro. Yo te decía, otro elemento que revisa, por ejemplo en este caso, hay otro archivo que se llama CAPDEF, ¿no? CAPDEF. Okay. CAPDEF. Que es captura de emisiones. Okay. Que se genera de lo que capturan aquí, ¿sale? De los lotes que la otra vez, como el que capturaron aquí. Entonces, por ejemplo, cuando se genera un crédito, se genera un RMA que tengo aquí. Más bien, se genera un RMA para que generen un crédito. Ok. ¿Sale? Por ejemplo, yo busco este número, este folio. En este archivo de la captura, aquí también tiene relación, está como relación como vínculo. También por el RMA. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, lo busco. Es otra regla. Pues te digo, se tiene que cumplir estas reglas, pero al final, para que esas reglas se cumplan, no necesariamente que esas reglas se cumplan, voy a hacer la corrección, sino aparte tengo que validar esta otra información, ¿sí? Para poder tener claro si necesito o no el documento, como en ese caso. Por ejemplo, aquí ubico, es ese crédito. ¿Te das cuenta? Ese crédito es el 1589-772. Es el que tengo aquí, ¿vale? Ok. O sea, ya, ya ahí encuentran la relación. Ahora, si yo busco aquí, tiene como referencia el cargo capturado, es el 146-78-93. Es el que tengo aquí. Ajá. Está muy correcto. Por cierto, en este caso es lo que les digo, o sea, se parece, ya validé mi estado de cuenta, pero aún así, para no pedir el documento, aquí tengo otra forma de validar la información. Este crédito, en este caso por coincidencia, o bueno, para buena fortuna, generó un importe de crédito, ¿sale? Coincide con el importe del cargo, sí. Pero a veces está arriba o abajo lo que te decía, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso hay otra forma de validarlo, por ejemplo aquí, capturan un teórico. Si se acuerdan, capturaron un teórico, ¿no? De la nota de cargo. Ese debe ser así, y haya diferencia en precio, o sea, cualquier problema que haya con la cadena debe ser el mismo que el que me publique. Si la cadena me dice, te voy a descontar 1,000 pesos, son los 1,000 pesos que me va a publicar en el banco. ¿Sí? Entonces es otra forma de amarrar ese cargo. Teórico. Bueno, de amarrar esa conciliación. Mira, en este caso el teórico de 1,040, ¿sale? Y aquí mi teórico. 1040. Ah, ¿por okay. qué no? Tú me preguntas por qué no me refieres, ¿por qué está 125? Porque lo redondea arriba o abajo. ¿Sale? O sea, ya sabes que cuando está ahí, está arriba o abajo es porque redondeo, ¿sale? Ese otro Excel que me estás mostrando, bueno, ¿sale? La otra pestaña, ¿esa de dónde te llega? Ah, ese también lo bajamos del disco. ¿Es otro procedimiento? Sí, otro query con el que bajamos. Ok. Sí. Ok, porque ese también me interesaría, entonces. Sí, porque yo creo que sería bueno tomarlo en cuenta para precisamente tomarlo como una condicionante para una corrección, ¿no? De hecho, de esos dos, sí, de esos dos. Sí, mira, porque por ejemplo lo que estoy viendo aquí, es lo que te digo, aquí me dice, ah, pues ya lo corriges, ¿no? Ajá. Pero basándonos nada más en esto, yo no lo corregiría. No lo corregirías, exacto. O sea, yo lo que entiendo es que el sistema ya no lo va a hacer por default, ¿no? Pero yo diría que no, porque en ocasiones, si se parece, no necesariamente es el mismo. Sí, entonces ahí yo te tendría que agregar esa otra validación del RMA que me dijiste, eso es lo que estoy buscando. Exacto. Sí, mira, porque por ejemplo, es lo que te digo, en este caso ya revisé que No sé si puedo hacer una búsqueda, que eso también está en una búsqueda, si en el estado de cuenta aparece un folio, este que viene en el crédito. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque sí. Si me encuentro esa, entonces ya ahí se tendría que pedir, a lo mejor sería como una opción, ¿no? Por corregir, ¿no? ¿Cómo lo ponen aquí? Me imagino que considera manualmente, quiere decir manualmente. Que hay que revisarlo o algo así. Sí, ¿no? O sea, el sistema te da opciones, dice, te tengo esto y esto se puede conciliar porque te lo hice de esta manera, tú lo aceptas, ¿sí o no? Ajá. Entonces, haz de cuenta, si se cumple todo lo que vimos, es corregir, ¿no? Uh-huh. Y si no, digo, si buscan en el histórico o no saben el estado de cuenta de ese cliente y encuentran un cargo igual con ese folio que consideramos incorrecto, mejor sería conciliar manualmente, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, entonces voy a pedir el otro. Yo sé que tengo que pedir el documento físico, por ejemplo. ¿No? Claro, ok. O si no se cumple el teórico, también tengo que pedir el documento físico. Sí, para ¿sí? checar los otros campos. ¿Va? Okay. Ahora, por ejemplo, este, bueno, te digo, para este, pues es el mismo, ¿no? Uh-huh. De cualquier forma, mira, aquí en este caso sí no se parece. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no se parece nada. Por ejemplo, ¿qué pasa en el Sambor? O sea, ¿qué aplicaría lo mismo que ya revisamos? Si yo lo busco en el CAP, tiene el mismo importe y todo, validación, sí. Pero quiero hacerles ver la diferencia entre que se parece y no se parece. Uh-huh. Aquí, obviamente, ni siquiera tiene que ver con el consecutivo, claro. ¿no? Del cargo que me está publicando la cadena. Uh-huh. Pero en ocasiones, el crédito, cuando suben el CAP, puede haber problemas, o puede haber un error a tomar la información de la nota de cargo, okay. del documento físico. Okay. Ahí se puede tomar otro número distinto al que otro número que viene anexo ahí, no el de la nota de acá. ¿Y eso cómo lo manejarías? Es que es lo que te digo. Aquí ya una vez que validé inclusive lo del CAP, también lo hago lo mismo. Y ya lo corrijo, o en este caso lo corrijo. Y si hay una diferencia, tengo que pedir el otro. Ok, para poder ver en qué otra manera. Ajá. Al final es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero les quiero mostrar a lo mejor por qué aquí les pusieron, pues, si parece y no se parece, bueno, ¿vale? Sí, te entiendo. Aquí la 4. Por ejemplo, en este caso es importante. Aquí me dice, cuando las referencias 1 y 2, estas sean iguales, pero el cliente sea diferente. O sea, este cargo que es el 1440, aquí no he puesto nada porque al final del crédito, el cargo de crédito viene igual, ¿sale? Que es exactamente el mismo, la referencia, vaya. Pero el cliente es distinto, pero hablamos no de transaccional, sino de la cadena. ¿Yo qué hablaría? A lo mejor, bueno, sí, es que aquí le llamamos cadena, ¿ok? No sé, en este caso no se generó para Walmart, sino se generó para Soriana, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está como considerado manualmente, está bien. Nosotros pedimos el documento, validamos, así está, pero se generó para otra cadena, ¿está? Ah. Nada más que aquí no sé cómo se le podría hacer, porque, digamos, yo lo tendría ahí como considerado manualmente y como que darle un... como que tener un stand-by para autorizarlo y ya se corrige. Pero en este caso, ese de esos registros que ya están, que ya los tengo, uh-huh. cargo y crédito, no los podría, o sea, no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, en este caso tengo que hacer una solicitud de cargo y una de crédito. O sea, tengo que solicitar la cancelación de ese cargo, de ese crédito, con ese cargo, y generar un crédito para la cadena, un crédito correcto. Ajá. Okay. No sé ahí cómo lo o sea, no sé si se no sé cómo sería la terminación, porque al final en ese módulo voy a tener pendiente eso. Sí, pero sí, ¿no? Se te va a generar el crédito para la cadena incorrecta en vez de para la correcta. O sea, porque por efectos contables no podríamos hacer ahí, ¿no? No. Pero digamos yo hago ya mi corrección normal. Pero aquí cómo voy a poder limpiar eso. O sea, cómo lo voy a poder quitar de ese. Está bien, sí, ese es un buen punto. Bueno, después el caso 5, cuando la referencia 1 y 2 sean iguales, pero el argumento 2 sea diferente. El argumento 2, bueno, en este caso es el transaccional. Hoy en día, por ejemplo, pasa, es lo mismo, nada más que aquí sí está para la misma cadena, así que no para la cadena, pero este transaccional es distinto, es como el que vimos arriba, ¿sale? En este caso pues, sí se puede conciliar, porque es, aunque sean de dos cuentas diferentes, pero pues, sí se puede acreditar. Entonces eso me lo permite el sistema porque está dentro de la misma razón social. Okay. Entonces ahí en vez de conciliar manualmente sería procesar. Sí, bueno, okay. Pero en la conversión 1 y 2. No, aquí sí estaría bien fácil, conciliar manualmente. Okay. Sí está bien. ¿Por qué? Porque aquí es otro cliente, pero para saber nosotros que realmente le corresponde a ese cliente, tienes que verificar con tus hojas de nuevo. Sí. O tengo una manera antes de. Haz de cuenta que yo tengo un catálogo de clientes. Eso a lo mejor también lo podrían, no sé si podrían integrar. Por ejemplo, esta sucursal sería Madero, ¿no? Tienen un número de sucursal, no sé, la 1000, ¿no? Digamos que tiene dado de alta dos clientes, 112 y el 113, ¿sale? Sí. Pero digamos que por algún motivo, ya está bien activo este cliente, este número de clientes. Okay. ¿Sale? Pero no sé, un año, dos años, no sé, un tiempo después, resulta que se va a darle, se le va a dar servicio de nuevo a esa sucursal. Pero aquí por algún motivo, ventas omite reactivar este cliente, de alta a uno nuevo, ¿no? Haciendo referencia a su sucursal, ¿no? Okay. Y digamos que, pues ya lo tengo yo con el 113, ¿no? Da uno de alta con el 113. Los dos aparecen, en el sistema te van a aparecer el 12 y el 13 con la misma número de sucursal, 1000, ¿vale? Pero va a ser el mismo. ¿Perdón? Es el mismo, nada más que uno que no se renovó y el otro que se volvió a dar de alta. Pero aquí, ¿cuál es el problema que tenemos en la conciliación? Digamos que el cliente hace su pago, pero el pago el cliente te lo hace poniendo como referencia a la sucursal, porque pues, obviamente el número de clientes es control de nosotros. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando Fuentes por Cobrar hace su aplicación, la sube con el 1000, es un número de aplicación. Pero en el sistema, según lo que ellos me comentan, Fuentes por Cobrar, en el sistema toma como referencia, toma en cuenta el cliente más antiguo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso toma el 112, ¿no? Porque tiene la misma referencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Como aquí nosotros sabemos que el cliente que está activo actualmente es el 113, el crédito por aquí se genera con el 113 y allá se genera con y allá se sube con el 112. No concilia. Okay. Están en clientes distintos. Okay. Haz de cuenta que como nosotros tenemos nuestros catálogos de clientes, eso los casamos y por default nosotros lo enviamos a corregir. Ah, pues sí corresponde porque corresponde. Ya vimos, corresponde a las referencias, es de la misma cadena, inclusive hasta si te gusta el mismo monto. El mismo sí. RMA. Ajá. El mismo RMA, pero transaccional es distinto. Okay. Pero nosotros haz de cuenta que en nuestra información, haz de cuenta que tenemos un cuadro, una columna así. Así, ¿no? Manejo de información, ya la tengo adecuada para conciliar lo que le decía otra vez, ¿te acuerdas? Entonces yo sé que de aquí, no, pues, pero el cliente correcto es el 103. Entonces yo voy a empezar, vamos a decirlo así, a buscar en los clientes que tengan el 103, ¿por qué? ¿No? Sí. Pues ya sé que ahí es el 10, cumple con las condiciones que tiene la nueva referencia, el nuevo importe, etcétera, tal. Lo mando a corregir porque yo sé que esos clientes están cayendo en ese otro. Perfecto. ¿Sí? Sí. Y haz de cuenta que si igual hago lo mismo, si tiene un importe diferente, pues también me puedo ir al CAP y reviso su teórico. Es okay. Otra forma de validar. ¿Y lo de, ¿perdón? Y lo de la sucursal correcto, el cliente correcto, que la nueva columna que agregaste, también lo sacas del CAP. No, ahorita te digo de dónde. Okay. Y haz de cuenta que. Es que no se me quiero que se me vaya a pasar lo que les iba a comentar. Y es lo que te digo, igual lo saco del CAP. Ajá. Sí. Nada más que es a lo que voy. Aquí me pusiste conciliar manualmente. Si conciliar manualmente, si no cumple algunas de esas condiciones. ¿Por qué? Porque si no cumple una de esas condiciones, yo sí tengo que pedir el lote forzosamente. ¿Sabes? Ok. O sea, sea, ahí sí yo diría que solamente si cumple tu tal de, pero no nada más esta, sino todas las que te estoy, o sea, las que te estoy agregando como el CAP y buscar en estado de cuenta. ¿Sí? Sí. ¿Va? Tú me preguntabas dónde sacó esa información. Ajá. Entonces tengo uno aquí. Sí. Sí, por eso les sé que para trabajar tengo que pasar mucho de aquí, trabajo de acá. Ya no. Porque eso tengo que validar. Ajá. Digo, que todo eso lo pudiera tomar en cuenta, pues obviamente no me tendría que revisar eso, ¿no? Sí. ¿No? Bueno. Entonces haz de cuenta que aquí está el printer. Por ejemplo, podría ser. Por ejemplo aquí. O sea, aquí me arroja el transaccional, lo que vimos. ¿Sale? Y aquí me arroja el número de sucursal. Okay. Mira, por ejemplo, aquí en el caso. Y esas son ya las verdaderas, las correctas. Sí. Okay. Mira, por ejemplo, aquí qué fue lo que hicieron, le agregaron una A para inhabilitar este, ¿sale? No, porque sucedía lo que les comentaba, se iba con el más antiguo, ¿sale? Y le pusieron una A para que cuando lo subieran, ah, pues es 384A, se lo salta y pues obviamente se va al 384. Claro. Porque antes estaba así. Y pues obviamente pues se me iban allá y los tiempos se me iban acá, ¿vale? Perfecto. Es ahí un apoyo de estos archivos. Exacto. Para el de clientes, perdón, pero obviamente nosotros tenemos que hacer la validación con dos archivos de clientes. Por ejemplo, este me da la sucursal, ¿vale? Y aquí pone un estatus de activo e inactivo, pero muchas veces no es el correcto en este archivo. Tengo que bajar otro de clientes, exactamente lo mismo. Nada más que el estatus de envío de mercancía, si es el correcto. Mejor que a lo mejor tomas el otro en vez de este. Ah, porque el otro no trae su cosa. Ah, solo no trae una parte que ni estoy otra. Ok. Entonces, pero al final hago una combinación de ambos para poder hacer esa validación. ¿Cuál es el cliente con la sucursal activa correcta? Obviamente para hacer eso pues ya tenemos los catálogos depurados, ¿no? Sí. ¿Vale? Ya, ya como que ya lo nuevo es lo único que vamos agregando y dándole seguimiento para que no pase lo mismo, ¿vale? Okay. Después, no, si me paso en el 5, ¿verdad? En el 5 ya. Después dice aquí cuando las referencias 1 y 2 y argumento 1, o sea, la referencia del cliente y 2, si las transacciones sean iguales, pero argumento 3 sean diferentes, corregir. Ah, o sea, aquí cumple todo, menos el importe, ¿no? Pero es lo que les decía, o sea, aquí pasa lo que en el 1, porque actualmente cuando corren el concurrente, si coinciden todos los argumentos que aquí están presentando y el importe es diferente, eso no lo toma en cuenta, está al final concilia de todos modos. Ok, sí. Sí, lo que me decías ahí al final, está conciliando, no importa que varíe el crédito o el débito. O sea, concilia, porque al final nosotros llamamos aquí conciliación parcial, ¿sale? O sea, queda bajo el cargo. Le podemos poner concilia parcialmente, al final todo es conciliado. Sí. ¿No? Pero es lo que te digo, ahí nada más sí tendré que, yo lo tendré que revisar en el tema, porque este, para mí este y este, ahí mismo. Sí, o sea, al final, eso ya, ya es lo que digamos que lo que nos arroja el resultado de correr el concurrente actualmente, salvo que se vaya a modificar o algo, ¿vale? Perfecto. Puse el 7. Las referencias 1 y 2 y el comento 1 sean iguales, y el siguiente, el argumento 2 y 3 son diferentes. Ah, aquí se considera manualmente, entonces aquí no coincide el transaccional y el monto, considera manualmente que es el caso 7. Que esté de acuerdo, pero aquí igual nos basamos, me baso con el CAP, lo mismo, pero sí, por ejemplo, aquí sí solicitaría el documento físico para validar. Ahí sí apoyo. Ahora lo que estoy pensando, yo también quedé pensando. Sí. Totalmente no. Ah, sí, mira, porque aquí no cumple, el monto es distinto. Pero aquí yo lo pudiera enviar a corregir. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, voy a revisar su RMA. le importa que me da de teóricos 8.017? Aquí, por ejemplo, hay dos cuestiones, ¿no? Va a haber unos casos en los que sí, si digamos cumple, o sea, me corresponde el importe con mi cargo, lo mandaría, yo lo mandaría a corregir. Pero ojo, aquí algo que no viene, aquí, que también les decía que también busque ese cargo en la cuenta del cliente para ver si no lo publicó. ¿Vale? Okay. Es que aquí no viene, pero que también lo busque en la cuenta, okay. Aparte de acá. Entonces también lo de crédito y débito debe coincidir lo del cargo. Ah, sí, es lo que te iba a decir. Mira, aquí en el CAP, ¿ves que los ejemplos que vimos? Sí. Contra este teórico, no, los otros coincidían. Uh-huh. Este sí está disparado. Aquí, lamentablemente, para en el caso de esta cadena, de Chedraui, haz de cuenta que tenemos que pedir el lote forzosamente. ¿Por qué? Porque ahí, en el que vimos otras fue de Sanborns y de Walmart, creo. Uh-huh. Ya traía importes, traía montos, ¿sale? Pero en este caso, el cliente, en su documento físico no publica importes. Okay. Aquí se le asignan los importes. Entonces ahí sí va a haber variación contra lo que me publica en voucher. ¿Ah? Ahí okay. Sí pediría el documento físico. Por eso, así como este, junto con los otros, o sea, independientemente, una vez que yo creo que tengan bien definido estos puntos, yo creo que el siguiente paso sería verlo por cadena. Porque cada cadena o cliente es diferente y tiene un trato diferente. Ok. Uh-huh. Por eso te digo, en este caso, por esta cadena y como no coincide, yo no lo mandaría, lo dejaría así, como lo tienes, considerar manualmente para pedir el documento y validarlo. Ok. Pero hay otros casos que, por ejemplo, si fuera, no sé, usamos si me corresponde, lo mandaría a corregir. O sea, por decir, dirá, correcto. Estar acondicionado también tendría que ser. Depende del tipo de problema y el tipo de cadena. ¿Sí? Sí. Ahora, este es el 8. Cuando la referencia 1 y 2 tengan parecido, es lo mismo, ¿no? Están diferentes aquí en donde funciona. El argumento 1 y 2, mente transaccional, son iguales, pero el argumento 3 diferente. O sea, por ejemplo, la 8. Por ejemplo, aquí tengo una diferencia parcial, ¿vale? De cumplir, o sea, también son diferentes los cargos. En este caso son parecidas, ¿no? Sí. De cuatro números. Aquí también depende del tipo de cadena. Por ejemplo, yo sé que para, por ejemplo, en el caso de HIV, por uh-huh. mercados, el cliente me lo publica así, ¿no? Pero porque le agrega la sucursal, le concatenada a la sucursal en el fondo, ¿sale? Sí. Cuando yo reviso el voucher, yo sé que menos la sucursal, mi folio, como va a venir mi impreso, va a ser 29.25. O sea, yo sé que aquí el correcto es este. Si este lo trae mi crédito, está correcto. Uh-huh. Y si aparte de eso, yo reviso en el CAP. ¿En el RMA? En el RMA, por ejemplo, aquí. ¿Tú ves tu teórico? 4.501. Coincide con. ¿Estamos? Entonces yo diré, lo mando a corregir. El cargo, ¿no? Sí. Ajá. Entonces en este caso yo lo mando a corregir. Pero te digo, pero el mejor ejemplo está antes. Pero si fuera Chedraui no lo mando. Lo dejaré pendiente. Sí, me explico. O sea, ahí también ya juega el qué cadena es. ¿Sale? Ahora, aquí de los del argumento 9 y 10. Uh-huh. Pues aquí yo creo que nada más sería como, no sé cómo le deberían salir. Bueno, primero aquí dice con el argumento 1, no existe, pero pues, no es argumento, más bien sería la referencia, ¿no? Por el principio de cuenta. Ok. ¿Vale? Para no confundirnos. Yo esto lo estoy viendo como argumento, es como referencia, ¿no? Entonces para estar en lo mismo, dice cuando la referencia 1 no exista, la referencia 2 sí, es un pendiente por recolectar. Tan sencillo como decir que yo bajo el estado de cuenta la información, ¿sale? Y obviamente tengo un saldo, no está conciliado, tengo el saldo, no tiene ninguna afectación. Obviamente pues no tengo ningún crédito. Ni uno de los demás. Sí, está, ¿no? Está pendiente por recolectar. Ok. Que actualmente, si lo abrimos, si no sé, puede ser, yo había escuchado porque no he visto desde un principio, uh-huh. pero creo que esto querían hacer, nosotros generamos un reporte de lo que está pendiente, ¿no? Uh-huh. Tienen que ir a recolectarlo, no está de distribución. No sé si siga teniendo ese, esa finalidad o también ese, esa función, este reporte. Al final decir, ah, pero todo está pendiente y recolectenlo. Uh-huh. No sé si la tenía, pero podríamos checarlo a ver si la tiene. No, no, no, y aparte no está. No, está bien. Digo, porque es como veo aquí, dice, como aquí me dan estatus de cliente de recolección. Yo creo que es a mí de entender eso, ¿no? Sí, el estatus que te da, ya tú yo lo reportaría y dices, oye, pues este no, no me dan reportar. Ah, pues lo que te digo. Pero si me da este, si me da este estatus, no estaría correcto. O sea, quedaría partido. O sea, como tal, yo no lo tomaría para que lo recolectara el área de reparto. ¿Por qué? Aquí, digamos, te voy a mostrar la diferencia entre qué es pendiente de recolección. Lo que sería pendiente por conciliar. Si hasta ahí se van a quedar, sería pendiente por conciliar. Porque si tú lo defines como pendiente por recolección, tú entiendes que eso lo tiene que recuperar de tienda. ¿Sale? Uh-huh. Y al recuperarlo de tienda, es porque nadie lo ha sacado. O sea, ahí está en la tienda. Ok. Y pendiente por conciliar, para mí es de que, ah, bueno, pues a lo mejor sí ya lo recogió. ¿Por qué? Porque si no está conciliado, como es este caso, no quiere, y que ya me lo publicó el cliente, no quiere decir que realmente esté pendiente de que vayan por él. No necesariamente. Porque a lo mejor ya llegó aquí. Todavía no lo empiezan a capturar. Exacto, andale, no, okay. Ya sea la mercancía o el físico, mm-hmm. O a lo mejor no pasó alguno de los argumentos anteriores. Claro, claro. Y se quedó ahí afuera, entonces... No piense que se pende por recolectar. Ok, perfecto. ¿Va? Está bien, eso sí lo vamos a correr también. Y obviamente, si quisieran llegar realmente a ese punto, ya lo veremos porque se extendería un poco más porque ya entrarían otros parámetros de, sí, de validación. ¿Va? No, yo creo que se me afloja, simplemente por conciliar. ¿Va? Okay. Pero igual sería, obviamente, pues al final sería uno. O sea, al final acabaríamos en que el 9 y el 10 serían uno, si se pende por conciliar. Porque igual si yo tengo mi nota de crédito, si llego mi crédito, yo tengo cable del cargo, digo, obviamente hace falta que me lo publique, o a lo mejor lo publicó, ahí vamos a la otra, o a lo mejor lo subió mal, cuánto por cobrar, ¿sale? Pero al final también sería pendiente por conciliar. ¿Sí? Claro. Ok. De estas 10 reglas se van a agregar por lo que veo dos, porque ¿qué pasa si todos coinciden menos el RMA? Ah, pero ve, no, pero el RMA no, que lo mencionaste. Entonces yo busqué el RMA. Aquí, yo tomé en cuenta el RMA, pero para poder localizar rápido mi registro, mi caso, ¿sale? Uh-huh. Pero, ¿el RMA no está en juego? No. ¿Por qué? Okay. Porque inclusive puedo tener dos RMA. Haz de cuenta que, okay, aquí tengo bien estructurado este reporte. Traigo un número de lotes que se te registran aquí. Uh-huh. Que es como casi como el que manda, ¿no? En este reporte. ¿Va? Uh-huh. Después trae obviamente el número de cliente y la referencia de cargo que ingresa. ¿Sale? Y después ya trae los teóricos, el importe, todas las pillas, todo lo que le meten, ¿vale? Este de RMA, por ejemplo, este RMA, este que es el número de crédito, nada más que aparece así, no sé qué aparece así. Y los físicos, toda la información respecto a los físicos, haz de cuenta que eso se va a generar hasta que ya, esto me lo va a poner hasta que ya genere un crédito, ¿va? ¿Qué es a lo que voy? ¿Un lote? Un número de lote puede tener un número de lote puede tener dos o más créditos. Okay. ¿Qué pasa? Y si tiene dos o más créditos puede tener dos o más RMA. O sea, puede ser uno, dos o más. Okay. Entonces por eso te digo, ahorita lo usé para nada más ubicar mi crédito, ¿no? Yo sé que mi crédito tiene un RMA y lo voy a ubicar en ese reporte. Porque aquí no tengo el número de lote. Igual por el número de lote, pues lo busco así. Pero lo ubiqué. Yo diría que más que tomar como condicionante el RMA, el teórico, yo te diría así, el teórico que tiene ese crédito, que puede ser o que es una posible corrección para ese caso. Uh-huh. O sea, yo nada más lo usé para buscarlo. Ajá, pero si yo, por ejemplo, mira. Es el 291 y 530, ¿sale? Sí. Por ejemplo, este reporte me da el primero, pero no me da el segundo. Uh-huh. Entonces, si pusieras eso, te diría que no es válido porque el segundo no lo encuentra. No, okay. O sea, yo lo usé ahorita para buscar. Entonces, yo más que nada te diría, a lo mejor no es otra manera, sino ubicar cuál fue el teórico de ese crédito. ¿Sí? Okay. Y el import. Okay. ¿Sale? Perfecto. ¿No? Entonces tampoco aplica con cargos. Con cargos. Ajá, porque ves que también te fuiste a comparar, así que todos estuvieran iguales menos los cargos. Ajá, ves que me dijiste. ¿Las referencias dices? No, en los cargos ves que me dijiste que el importe de los cargos, eso sí, sí va a coincidir siempre. Ah, ya, tú dices este. Exacto, ese. Contra este. Exacto. Ah, es lo que te digo. Normalmente coincide, pero también hay que tomar en cuenta. Hay otra cuestión que sería la cadena. ¿Por qué es lo que te podría dar ejemplo? La cadena, ¿a qué te refieres? Ah, la cadena o el cliente. ¿Nombre? Sí. Ok. Entonces aquí tenemos el cliente o... Uh-huh. O sea, Sandbox es la cadena o el cliente. Uh-huh. ¿No? Este, y transaccional ya es el número de clientes que está en esa cuenta. Ok. En esa cadena, ¿vale? Oh, ok, ya te entendí. Sí. Entonces te digo, por ejemplo, si es para... Como te ponía el ejemplo, para HIV, lo mando a corregir, ¿no? Uh-huh. Y me coincidían los 4.000 clientes. ¿Te va? Sí. Pero para acceder a unión, porque yo tengo aquí 6.000 y resulta que en el teórico había 8.000. Ahí pido el teórico. Pero independientemente de que haya diferencia, lo pido porque HIV ya te da importes, en la nota de carga. ¿Vale? Y no se te va a publicar en banco. Por eso corresponde. Pero Chedraui, las notas de cargo que te publica, nada más tiene títulos y piezas. Ok. Entonces no, aquí le dan importes, por eso es que es factible de que haya un error, ¿no? Al momento de asignar los importes. Ok. Está bien. De las 10 reglas, entonces, ¿hay alguna que tú digas se va por otra, este? No. O sea, si le agregares otra regla. Ah, pues te digo que sería tomar en cuenta, todos los casos como te comentaba, poder tomar en cuenta también el teórico del lote, ¿no? Bueno, sí, del crédito, mejor dicho, ¿vale? El teórico, okay. Y que un cargo como el que vimos aquí, mira, como este que se parece y que puede ser consecutivo de la cadena, el que considero incorrecto o el que no coincide con ese cargo, que lo busque toda la cuenta para ver si está si no te lo publicó la cadena. Porque si no se detiene, pues deténlo, entonces entraría uno a revisar si realmente el documento físico, ¿no? Okay. Sí, eso es por lo de las sucursales, ¿sí? ¿Sí? Okay. O sea, para mí sería agregar esas dos condicionantes. Ok, está bien. De las demás 10 reglas están. Sí, nada más que aquí. Lo que te comentaba la otra vez. Lo del monto. Yo aquí, sí, o sea, aquí difiero en el monto. Ok, o sea, perfecto. Sí, eso lo vamos a ver. Pues a lo mejor sí, es importante porque si el crédito coincide con el cargo, pues es el mismo, ¿no? Y todo lo demás cumple. Pero es lo que te digo, pero muchas veces no cumple. Ok. Sea, sí, porque si se queda abajo o arriba. Si lo quitáramos entrarían las conciliaciones parciales y se toma como una conciliación. Ajá. Ok. Ajá, como una conciliación parcial. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pero al final una conciliación parcial es una conciliación. Sí. O a lo mejor sí dejarlo, pero también tomar es lo que tiene, pero es importante a lo mejor también tomar el teórico. Uh-huh. Ok. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, es lo que te digo. Pues sí, también sería como conciliación parcial, pero es que no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Esas cuentas que, como hace rato les comentaba, o sea, uh-huh, es que aparte como que se aplicaría en una, yo te diría, pues sí que lo corrija y es conciliación parcial. Uh-huh. Pero luego no, como que aplicaría para unas cadenas y para unas no. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Sí. Pues yo te diría, sí estaría bien que lo dejaran para unas, pero para otras no. Okay. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Sí. Ese Excel que te llega, ese es el que se sale como resultado después de correr el proceso de aplicar documentación de débito a débito y de sí, crédito. Sí. A ver, en primer lugar es este, aplicado débito a débito de crédito. ¿Ese crédito, ese te lo envió cuentas por cobrar? Ajá. Sí, debe de, sí es el concurrente que corre también. Exacto. Sí, que corre a las 12 de la noche. Entonces haz de cuenta que que, bueno, aplican su voucher, ¿no? Y me genera los cargos. Nada más que me meto para los cargos, estos cargos de aquí, vienen de una aplicación de voucher, ¿sale? Pero, y los créditos de acá, vienen de lo que se, de lo que se captura aquí. Haz de cuenta que aquí se capturan los lotes que vieron. Y me cuenta que tienen un estatus, ¿no? Va del 1 al 8, ¿sale? Cuando llega al 8 se finaliza, se genera ahí un crédito, ¿no? Ya, por un crédito. Entonces digamos que ya están arriba cargos y créditos. Y ahí es donde ya corre el concurrente Jaime. Ya es cuando hace, ya tiene que hacer match todo. Hay unos que no hacen match y aquí te dice, tú descargas ese Excel para ver qué pasa. Sí, mira, por ejemplo, yo bajo el archivo. Es lo que te digo, bajo mi archivo, me va a botar conciliados parciales, inconciliar y conciliados totales. Y que de hecho a él, o sea, él ejecuta este y manda conciliados y no conciliados, o sea, todo. Sí, sí, nada más ejecuta. De hecho, ni siquiera ve si concilia o no. Ok, claro. ¿No? Y al final es el resultado, y ya, por eso les comentaba que esto, que al final es lo que hace, ¿no? Este punto, ahí lo veo, o sea, es lo que me arroja. Es el concurrente, ¿estamos de acuerdo? Yo lo bajo, obviamente bajo ese archivo y ya armo mi base para hoy en día, pues, hacer mi actualización y bajar las otras bases. ¿Y qué es lo que, con base en todo esto, tú qué le regresas a Jaime? Digamos que le regreso este mismo con la correcta. Ah, de cuenta, nada más le quito, por ejemplo, esta de las columnas que tú le agregas. Que le agrego. Las únicas que agregué que le dejo son estas. ¿Por qué esas? Ah, porque pues para que... No sé si los tome en cuenta o no. Ya no sé cómo sea el proceso de cómo ahí afecta. Ahí sí tengo que preguntar cómo lo afecta. Pero yo se lo envío para efectos de soporte con el otro área, ¿no? Decir, ah, pues yo te mando esto porque es por error en carga. Ah, te mando esto porque es error en cliente. Ah, y ahora... Eso es una parte, ¿no? Pero ahora yo te diría que también hay combinaciones de... O sea, puedo tener... Puedo tener lo que tengan error en cargo y error en la referencia y en cliente. Pueden tener esa combinación. El error de la referencia puede venir también de ya sea del crédito o puede venir de la aplicación del voucher. Okay. El cliente, como lo vimos, ya sea también del voucher o también puede venir del crédito. Sí, ya son variantes que también podemos tomar en cuenta. Sí, o sea, también. No siempre está bien lo de la aplicación del voucher, ni tampoco siempre está bien lo que se genera en crédito. O sea, en los dos incurre errores. Bueno, está bien. Ya nada más un favor, Sute. De las reglas, a ver, no sé si me puedes, así en ese, si me puedes subrayar, ¿cuál es tu columna de documento de referencia? Nada más una subrayar. Ah, mira, por ejemplo, es que en la nota de crédito... Lo de la primera referencia. Sí, es lo que te iba a decir. Es que haz de cuenta, yo aquí no la traigo. O sea, yo lo que hago aquí, y ya te das cuenta, los que dicen error en cargo es porque hay problemas en la referencia. Los que no, yo por default aquí, pues es que esta referencia que me subieron en el cargo, en la aplicación, es la misma que mi crédito. ¿Sale? Aquí sí la pongo, en este caso, te das cuenta, la que pongo como correcta, si coincide con la del cargo, pues quiere decir que la que está incorrecta es la de crédito. Okay. Y viceversa. ¿Por qué no pego la de crédito? Porque aquí al final, ¿cómo te diré? Yo consigo de mis... O sea, actualmente como está diseñado el proceso para la conciliación de esta información, es que yo de mis cargos, consigo mis cargos volteándome mis créditos. Y no de mis créditos. A veces lo hago de mis créditos a mis cargos, pero en realidad el control lo hago de mis cargos a mis créditos. ¿Sí me explico? O sea, digamos que yo ese crédito ya nada más lo tomo como referencia. Los que tienen diferencia, que tienen un problema, ahí los identifico. Pero tú, ¿cómo puedes ver esa referencia en el crédito? Lo ves en el estado de cuenta. Y esto te lo muestro para que lo veas. ¿Perdón? esto, es lo mismo que mis tenis, ¿sale? Nada más que obviamente yo me traigo las columnas, lo que te digo, lo que a mí me sirve para mi conciliación. Claro. Por ejemplo, estos que tengo son créditos nuevos, estos no. Pero tú donde ves aquí la referencia. No, no traigo cartas. Vamos a tardar un poco, ¿sabes? Sí, no. Entonces, físicamente, en tu, en ese Excel no traes la, el documento de referencia de nota de... No, nada más lo que aplica de corrección, nada más. Pero sí tienes ahí el la, documento de referencia, el voucher. Sí, sí, ah, sí, lo tengo. Aquí. Te digo, yo cuando ya esto, como lo voy armando, nada más me traigo lo que voy necesitando. Porque inclusive en las bases que manejamos, o sea, yo bajo las ambas bases para trabajar, obviamente, y ahí me referencia. Sí. Pero para trabajar, tengo mi base de cargos y ahí le voy pegando los créditos. No, no mi base de créditos le voy pegando los cargos, ¿sí me explico? Sí. ¿Está abriendo? Sí. Ya luego que tú le mandas este error corregido a Jaime, él hace, lo aplica de nuevo y ya es donde ya empieza a conseguir. Sí, sí, ya no sé, eso sí ya no sé qué, cómo, el, ahí o sea, cómo lo sí hacen, ¿no? La consejería, pero si se lo envió y ya eso ya lo sé. Ya no sé. Pero siempre y cuando, es lo que te digo, sea de la misma cadena, cuenta, cliente, ¿sale? Son diferentes, son los casos. Aquí tengo Carlos, ¿sale? Es lo que tengo aquí en el importe. Como este ya lo enviamos, pues ya lo conciliaron, ¿sabes? Okay. Ya conciliaron. Y mi referencia, aquí la traigo. Esa es la referencia de crédito. 148, perdón, 29.551. 148, 29.551. ¿Ya viste? Pero es incorrecta porque la correcta es esta. Entonces aquí, en los créditos voy a verlo aquí. Aquí en esta columna. En los cargos, ¿no? En los cargos lo voy a ver acá. Aquí en los cargos lo voy a ver sobre esta columna. Referencia de aviso de cargo. Por eso es que aquí nada más me traigo la referencia que necesito, porque si no, pues sí sería así como que... Pues armar mi query manual, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, pero en el estado de cuenta, ahí lo veo. Okay, entonces, ¿el correcto? ¿O nos regresamos al otro? Ese siempre es el correcto. No siempre. Por eso decía que a veces el error está del lado de la aplicación, a veces del trick. Ok. O sea, puede estar en ambos lados. Ok. ¿No? Ok, sí, nada. No, sí me subrayas ese y el otro. Ah, aquí. ¿La columna dice? Ah. Esta porque es la que va. Ok. Pero yo te decía, y esta hago mi validación contra voucher. De ahí las que puedo ver. Y el otro que es este, ¿verdad? Que dice cargo incorrecto. Ah, ¿está? Son esos dos teniendo. Eso es a lo que refiere con documentos de referencia. Sí. Ah, sí. Y este es con los de cliente. Ok, también es eso. Y el cliente transaccional es... ¿Cuál es? Bueno, este te lo quito porque nada más lo inventé, ¿no? Ah, sí, cierto. Este te lo quito, pero es el cliente transaccional. Ok, perfecto. Y ya nada más. ¿Y el monto? ¿Qué es el monto? ¿Ah, sí? ¿Dices? ¿Satírico? No, el otro monto. Ahí me demostraste el monto, ¿verdad? Que en el primero sí bien que coincidía. Ah, sí. Sí, o sea, coincidía este con este, por ejemplo. ¿O este te refieres a ver? ¿Te refieres que coincidía con este, no? ¿Con el satírico? Ajá. No, Ese es el cargo, ¿no? Ese es el cargo. Entonces así te lo pongo así. Ese Excel que tenemos ahorita, ese entonces no viene del procedimiento que ejecutan a las 12 de la noche. ¿Este? Ajá. No, este es de cuenta que es de lo que procesan aquí. Ok, es que ese también me interesaría entonces tenerlo para poder, porque también veo que sirve para poder definir lo que sí se va a conciliar o lo que no. Sí, te digo, porque ese es importante. ¿Cómo se llama? Este se llama... No, el, ¿cómo se llama el Excel de... El Excel para poder tener. Porque es que si te estás basando en tres Exceles al menos, ¿verdad? Para poder conciliar. Fíjate que para mí son validaciones. O sea, voto todas las instancias. Ya la última pues, es pedir el. ¿Sí? O de uno de los argumentos. Si uno no es válido, pido, tengo que pedir el lote. O sea, para no estar pidiendo todos los documentos, no, Martín. Sí, sí, sí. Por aquí tengo, es que no me acuerdo del nombre. Pero en el que más te basas es en este, ¿verdad? Sí, bueno, es que tengo en todos, o sea, juego con todos los archivos, ¿no? Ok. Este... Meli, por favor, ¿me puedes mandar el nombre del CAP que bajamos? El nombre como aparece en el cover, por favor. Ajá. Gracias. Este, la plantilla trae el nombre, ¿no? Sí, por favor. Gracias. Es que no me sí, no te preocupes. Entonces, haz de cuenta, o sea, yo al final hago validaciones. Y te digo, pero también, o sea... Nosotros decimos que son muchas, este, muchas condicionantes porque inclusive tiene que ver el tipo de cliente. Uh-huh. El cliente con el que estoy trabajando. Sí. Okay. Trabajo diferente. Trabajo de una forma con Sanborns y de otra forma con Walmart y de otra forma con Chedraui. Ok, ¿no? Sí, está bien, todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Pues sí, nada más esto. Con eso ahorita vamos a empezar a generar nosotros las. ¿Este quieres que te envíe este archivo? Ajá, ese, pues ahora sí que todo este lo tenemos abierto, sí, ese. Ah, y lo que, y la último de las reglas que te mandé, el argumento 3, que es el monto. ¿Cuál era? Ajá, el argumento 3, el que me dijiste que no, este, que no es muy recomendable tomarlo en cuenta. Ah, no, o sea, no tanto no recomendable, sino que te digo que. La diferencia entre que se parecen y no se parecen, pero al final de todos modos, como que hacen uno mismo. Nada, mándamelo para ver, para tener un identificador. Es el monto, es argumento 3. Ajá, ese. ¿Cuál es en tu Excel? Ah, ¿quieres saber dónde lo tengo? Ajá, ¿dónde lo tienes en tu Excel? Ah. Ándale. Aquí según esto se refiere, ¿a qué debe decir esto? Yo lo entiendo así, ¿no? Uh-huh. Porque yo no hice esa propuesta. Sí. Contra esto. Exacto. O sea que debe ser lo mismo. Exacto. Sí, eso es nada más como un colorcito. Exacto. Como ya están marcados de otro color. Sí. Sí, perfecto. Sí, nada más con eso. Nosotros ahorita ya empezamos a trabajar sobre las reglas. Ajá. Uh-huh. Y pues ahí ahora sí que igual, cualquier duda de que vamos a dar una vuelta. Sí. Sí. Ah, y si se pudiera, bueno, vamos a solicitar que nos manden los nombres de los concontes de todos los archivos que tú ocupas para sacar la conciliación. Porque sí veo que ocupaste como tres Exceles al menos. Sí. Es el del CAP, el normal. Y CAP y estado de cuenta. Ah, yo también. El estado de cuenta. Otro que se llama control de crédito. Así de grosso modo, dos. Como unos seis. Más o menos. Sí, llegó más, ¿no? Sí, poquito más. ¿A qué correo, por favor? ¿Les mando? Ah, es Mitre. 666@hotmail.com. ¿Cómo es así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?